Es momento de apoyar. Las tormentas recientes que han afectado la región sureste de México tiene a muchas comunidades inundadas. En el municipio de Occhuc, en Chiapas, sigue subiendo el nivel de agua y las afectaciones comienzan a repercutir en la vida cotidiana. Como ejemplo, la radio comunitaria Mukulum, la voz de los pueblos originarios, ha tenido que desalojar sus instalaciones. El coordinador de la radio comunitaria Mukulum, Raimundo López, nos explica cómo han tenido que desalojar la emisora. Lo que respecta a la cabina de la radio Mukulum, ya desalojamos parte del equipo debido a que las inundaciones nos están afectando. Prácticamente ya el nivel del agua subió a lo que debía de ser, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ya el equipo ya lo desalojamos, ya donde se encuentra la estación de la radio Mukulum ya prácticamente ya pues igual ya no está, ya lo resguardamos porque esto nos puede afectar. Entonces, pues gracias a algunas personas que nos estuvieron apoyando, pues pudimos resguardar los equipos. Entonces, pues allí para que ustedes estén enterados, ¿no? Los registros históricos no tienen referencias de una inundación similar. Muchas familias han perdido sus bienes materiales, sus cosechas, forzando el desplazamiento a lugares más elevados, dejando sus casas y animales. El compañero Tiburcio Santís, colaborador y locutor de Radio Mukulum, nos da detalles sobre el incremento del cauce de ríos y lagunas y nos invita a solidarizarnos con los compañeros celtales. Muy buenas tardes a los que nos ven por estos medios de red de comunicaciones. Pues hoy en esta tarde estamos aquí en las instalaciones de la radio comunitaria Mukulum, la voz de los pueblos originarios. Pues prácticamente como logran ver o logran distinguir en esta parte, pues prácticamente la radio está inundada totalmente. Como pueden observar, podemos observar la antena, pues igual tenemos por ahí algunos equipos dentro de la casa del compañero, del coordinador, que es Raimundo López. Podemos observar los daños que ha ocasionado el frente frío número 13 y el huracán Iota. Prácticamente hubo daños materiales y algunas pérdidas, por ejemplo en la milpa del compañero, entre otras cosas más. Pues prácticamente necesitamos aquí la colaboración de todos los que nos pueden apoyar aquí en la radio comunitaria Mukulum, aquí desde el pueblo de Occhuc, Chiapas. Los deslaves y tramos carreteros afectados por el desbordamiento de ríos dificulta el envío de apoyos, por lo que invitamos a enviar sus donativos a la cuenta de Bancoppel 10-03-39-45-154, a nombre de Raimundo López López, coordinador de la radio comunitaria Mukulum, la voz de los pueblos originarios. Red de comunicadores Boca de Polen.